falda. ¡Bueno! ¡Bueno más! ¡Ay, ay, ay! La minifalda haciendo su furor con la moda far west, qué lindas que se ven. Volvió la minifalda, me quiero transportar al mundo de esa flaca, ay que no puede ser, al mundo de esa flaca, ay que no puede ser. La minifalda, qué linda es tu minifalda. La minifalda, qué linda es tu minifalda. Bueno. ¡Qué bonita que sos! ¡Amorosa! ¡Vuelta! Ojos se me cruzan si te veo pasar y ya no hay quien me banque al verte caminar. Tenés la minifalda, tu cuerpo mata mil. A terapia intensiva voy a tener que ir. A terapia intensiva voy a tener que ir. La minifalda, qué linda es tu minifalda. La minifalda, qué linda es tu minifalda. Bueno. Volvió la minifalda. Bueno más.